Traigo la Biblia en la mano y no la cambio por nada. Es mi espada y es la ley. Aunque no quieras, hermano, tú sin ella no eres nada, porque Cristo es el Rey. Todas las leyes en la Biblia están escritas y no le deben de poner otras cositas. Vivirla tal como Jesús la dejó escrita en ese libro que es su palabra bendita. Tienes que amar a tu hermano porque Dios lo ha mandado, porque Él es la existencia. Una de sus leyes reales es que améis a tus rivales y que perdones sus males. Todas las leyes en la Biblia están escritas y no le deben de poner otras cositas. Vivirla tal como Jesús la dejó escrita en ese libro que es su palabra bendita.